Well, are you guys feeling strong in the Lord? Y bueno, ¿se están sintiendo fuertes en el Señor? I hope so. Espero que sí. We can. Today we're going to look at what that means. Y podemos estarlo. Hoy vamos a ver lo que significa justamente esto. And to be strong in the strength of His might. Y lo que es estar fortalecidos en el poder de Dios. It is something that is both active. Y es algo que es activo. And passive. Y pasivo. Something that a believer we choose to do. Algo que uno como creyente decide hacer. And something that is done to us. Y algo que es hecho a nosotros. As we move towards that ideal. Mientras estamos buscando a Dios. You know what Paul began to tell us back in verse 10. Porque Pablo empezó a decirnos en el versículo 10. Is to be strong in the Lord, not in ourselves. Que tenemos que estar fortalecidos en el Señor y no en nosotros mismos. And he commanded us to put on the armor of God. Y él nos está mandando ponernos y vestirnos de la armadura de Dios. He also tells us to take it up. Y también dice de que tenemos que tomarlo. Which are both acts of the will. Y ambos significa que es algo que viene de nuestra propia voluntad. For the purpose of doing what? ¿Y con el propósito de qué? To resist the evil day. Para poder resistir el día malo. And last week we talked about what that evil day was. Y la semana pasada estábamos hablando sobre cuál es este día malo. Last week we mentioned that each one of us has our own evil day that we face. Y la semana pasada vimos cómo cada uno de nosotros tiene su propio día malo que tiene que encarar. The attack that will come upon your life. Y el ataque que va a venir a tu propia vida. That will try and shipwreck or ruin your faith. Que va a intentar de hacerte tambalear o caer en tu fe. So we need this. Así que lo necesitamos. Now Paul is going to continue this theme of putting on the armor. Entonces Pablo va a continuar con este tema de la armadura de Dios. By describing each piece of the armor. Al describir cada pieza de esta armadura. And its usefulness. Y su utilidad. In protecting us in our spiritual battle. En podernos proteger en esta guerra espiritual. A battle in which we've got to make a stand. Es una batalla en la cual tenemos que tomar una posición. You've got to make a stand. Tú tienes que tomar una posición. Because the attacks will come. Porque los ataques sí van a venir. He's already told us twice to stand firm. Ya nos ha dicho Pablo dos veces que tenemos que mantenernos firmes. And now for a third time. Y ahora por una tercera vez. In verse 14. En el versículo 14. He says, "Stand firm, therefore." Dice, "Estad entonces firmes." Having girded your loins with truth and having put on the breastplate of righteousness. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. So now we're going to look at each one of these armaments, each piece that we're supposed to put on. Así que ahora vamos a profundizar en cada una de estas piezas que tenemos que vestirnos de la armadura. If you call yourself a Christian, if you believe in the Lord Jesus Christ, si tú te llamas un cristiano y tú crees en el Señor, these are things that Paul says you need to put on. Estas son las cosas que dice Pablo que tenemos que usar. So let's look at some words here. He says, first, to gird yourself. Vamos a ver algunas palabras. Primero dice, ceñida vuestra cintura. That word is interesting. It has really has three different definitions. Esta palabra es interesante. De hecho, tiene tres diferentes significados. It means to put something flexible around you, like a belt. Significa atarte algo flexible alrededor de ti, como un cinturón. It also means to make fast or make something secure. También significa amarrar algo o asegurar algo. But it also just gives the general idea of something that surrounds you. Pero también te da la idea general de que es algo que está alrededor de ti. Now what's interesting to me, lo que es interesante para mí, it's the one piece of the armament that I wouldn't think of as armor. Es que es la pieza de la armadura de la cual yo no consideraría parte de la armadura. But think about this. Paul is in prison when he's writing this. Porque piénsalo, Pablo está en la prisión mientras está escribiendo estas cosas. And he's chained to a Roman soldier. Y está atado con un soldado romano. So he had plenty of time to look at his armament. Así que tenía bastante tiempo para estar viendo su armadura. And he would have realized by looking at the belt that was girded around the soldier. Y él se habría dado cuenta que este cinturón que él tenía alrededor de su cintura, that it was, everything was really connected to it. Que en realidad todo estaba ligado y conectado. He made fast, it was by which the area where the sword was made secure, it hung on the belt. Tenía ceñido este cinturón por la cual podía atar también su espada. The breastplate was also attached to it to hold it down so it wouldn't fly around. Y esta coraza del soldado también estaba puesta y estaba protegiendo el cinturón para que no estuviera moviéndose. And we also know because they had those long military gowns, they would also pull it up and tuck it in their belt if they needed to run. Y también sabíamos que estos soldados romanos tenían estas tipo túnicas que tenían que amarrarse con el cinturón para que puedan correr. You and I are to have our own belt. Y tú y yo también tenemos nuestras propias batallas. And it is to surround us. Y ese cinturón tiene que amarrarnos también. With what? ¿Con qué? Truth. Con la verdad. Everything else in our Christian experience should be connected to it. Cualquier otra cosa en nuestra experiencia como creyentes tiene que estar conectada a ella. But what truth are we talking about? ¿Pero de qué verdad estamos hablando? It's remarkable and interesting to me that military strategists, es increíble e impactante para mí que los estrategas militares, nos dicen que la primera persona que cae en la batalla es truth. Lo primero que cae es la verdad. Think about it, when a war starts, porque cuando empieza una guerra, the first thing you want to do is lie to your enemy to tell them you've got a lot more soldiers than they do, or a lot more tanks or something. Lo primero que quieres hacer en la batalla es hacerle pensar a tu enemigo que tú tienes mucho más soldados, mucho más tanques o lo que sea. If you're losing the battle, you lie to your soldiers and tell them you're winning. Y si estás perdiendo una batalla, tú le mientes a tus propios soldados y les dices que están ganando. Once a war started, each side will lie. Una vez que empieza la guerra, ambas partes empiezan a mentir. But the truth that Paul mentions here, pero la verdad que está mencionando Pablo aquí, is the universal truth about God and his creation. Es la verdad universal de Dios y su creación. Number one, the truth that God exists. Número uno, la verdad de que Dios existe. Think about this. We're in a spiritual warfare. Porque piénsalo, nosotros estamos en una guerra espiritual. How many of you hear, if not repeatedly, all the time, God doesn't exist? ¿Cuántos de ustedes aquí no han escuchado repetidamente afuera que el Dios no existe? Thank God in Mexico less than the United States and other countries. Gracias a Dios en México menos que en otros países. But you listen to the scientists, you listen to the people on movies and televisions, they'll try and tell you that. Pero escuchas a los científicos y a las películas y la gente intenta decir que Dios no existe. We also put on the truth that God by his nature is loving. También tenemos que vestirnos de esta verdad, de que Dios, por su naturaleza, es amoroso. I grew up hearing the lie that God was an angry God. He was always trying to look for anything I did wrong to get at me. Porque yo crecí con esta idea de que Dios siempre estaba enojado, buscando cualquier defecto en mí para juzgar. That's not true. Y no es verdad. You have to look no further than Jesus to find that out. No tenemos que buscar solamente en Jesús para darnos cuenta de que no es verdad. The next truth that we bind to ourselves is the knowledge that he created us. La siguiente verdad de la cual nos tenemos que vestir es la verdad que Dios nos creó. We're not products of evolution. No somos productos de la evolución. God had a purpose in creating you. Sino que Dios tiene un propósito por el cual fuiste creado. The purpose was to have fellowship with you, to love you, have a relationship with you. Y es tener este compañerismo y comunión con Dios. The next truth that we hold close to us is the truth that man has sinned against God and died spiritually. La siguiente verdad de la cual tenemos que vestirnos es de que el hombre ha pecado, ha caído y ha sido separado de Dios. But the next truth we hold to is that God made a way for us to be reborn spiritually to regain that fellowship which we lost through our sin. Y así hemos muerto espiritualmente, pero que Jesús puso la solución para poder ser redimidos y ser reconciliados con Dios. Now, for you and I, when we have that belt of truth on, y para ti y para mí, cuando tenemos este cinturón de la verdad, it surrounds our lives, que está puesto para nuestra vida, and we feel comfortable. Y también es cómodo. It should make you feel secure. Debería de hacerte sentir seguro. I have a pair of shorts in my house. Yo tengo un par de shorts en mi casa. They're too big for me. Y me quedan muy grandes. So I try never to go out of the house without my belt. Así que procuro jamás salir de mi casa sin mi cinturón. Because without my belt, I feel very uncomfortable and not secure. Porque sin mi cinturón me siento incómodo y no me siento seguro. They fell off once when I was walking around in the house. They were so big. Una vez se me cayeron los shorts así nomás que estaba caminando en mi casa. Nobody was there. It was okay. Nadie estaba ahí, estaba bien. But I wouldn't dare go out of the house without my belt of truth, so to speak. Pero jamás saliría de mi casa sin este cinturón de la verdad. Because I know that there I am secure, and this is the way the belt of truth is designed for you and me. Porque yo sé que con este cinturón estoy seguro, y esta es la manera de la cual tenemos que vestirnos también. The truth that you've been given through the Word of God is to make you feel comfortable. Porque esta verdad que se nos ha otorgado está hecho para hacerte sentir cómodo. In who you are and who you serve. En quién eres y a quién estás sirviendo. Is given you to make you feel secure in your faith. Y fue hecho para hacerte sentir seguro en tu fe. And it keeps us from being deceived from the lies of the enemy. Y nos mantiene de ser engañados por las mentiras del enemigo. What is connected to our belt of truth? ¿Y qué es lo que está conectado a este cinturón de la verdad? Well, the sheath or the holder for our sword. It is where the sword of God rests. Pues está conectado el sostenedor de la espada. Which means that every time we as soldiers of God draw that sword out. Así que nosotros como soldados de Dios, cada vez que retiramos nuestra espada, we're drawing it from its source, which is truth. La estamos recogiendo de este lugar de donde es la verdad. That's important. Y eso es muy importante. We live in a world which is living in a bunch of lies and deception. Y es muy importante porque vivimos en un mundo lleno de mentiras y de engaños. And we are the one source that the world can come to for truth. Pero ya sabemos cuál es la fuente a la cual podemos acudir para la verdad. Well, also connected to that belt that surrounds us is the breastplate of righteousness. Y también conectado a este cinturón de la verdad es la coraza de justicia. This breastplate that the Roman had on was to protect what? Y esta coraza que tenía que usar el soldado romano era para proteger a qué? The most important thing, most of us would agree, would be the heart. Lo más importante, estaríamos de acuerdo, es el corazón. We need to be careful not to misread or misapply what Paul is saying here. Y tenemos que tener cuidado para no interpretar equivocadamente lo que está enseñando Pablo. This is not a breastplate that protects our own righteousness. Esta no es una coraza que protege nuestra propia justicia. Or even our righteousness that somehow we have now as believers in and of ourselves. Ni tampoco como que tenemos el derecho de ser justos en cualquier cosa porque somos creyentes. When you look at the word in the Greek structure, righteousness, cuando vemos esta palabra en la estructura griega, la palabra de justicia, it has what's called a definite article before it. Tiene puesto justo antes lo que se llama un artículo definitivo. In non-technical terms, es un término técnico. It means that the word the is implied before the word righteousness. Pero básicamente este artículo el implica antes de la palabra justicia. So we are to put on the breastplate of the righteousness. Está indicando una justicia en específico. What is that? ¿Y cuál es esta justicia? The righteousness is Jesus's righteousness. La justicia es se refiere a la justicia de Jesús. 1 Corinthians 1:30 tells us that. En Primera de Corintios 1:30 nos lo enseña. By his doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God and righteousness, you can underline that, and sanctification and redemption. Primera de Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación. So, did you get that? It's he is the one Christ that is giving us his righteousness. Y vimos que es Cristo Jesús quien nos da su justicia. This is what we're supposed to wear as a protection over our hearts. Y esto es de lo cual nos tenemos que vestir para proteger nuestros corazones. So many of ourselves beat ourselves up. Porque muchos de nosotros a veces nos damos latigazos, por así decirlo. By trying to be righteous for God. Al tratar de ser personas justas para Dios. You know, we're always trying to do things to make God impressed by how holy we are. Muchas veces tratamos de hacer cosas para poder impresionar a Dios de lo santo que somos. But you'll find out after a period of time you can't do that. Pero luego te das cuenta después de un rato de que no es posible. We have a sin nature, we can't maintain that. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos mantenernos así. Or worse, we become completely deceived. O peor aún, a veces podríamos engañarnos. And we start believing that we are somehow righteous by our birth, just by who we are, or our family, or something. O podríamos llegar a pensar que simplemente somos justos de nacimiento por nuestra familia o lo que sea. That's what happened with the Pharisees. Esto fue lo que pasó con los fariseos. Now, we're Pharisees, we're Jews, we were born this way, we're righteous before God. Pues ellos decían, nosotros somos fariseos, nacimos judíos, así somos justos delante de Dios. But we know Jesus condemned them for that. Pero sabemos que Jesús los estaba condenando. But we can also think that our breastplate, we have this breastplate of righteousness by how much we go to church and how many times we say a prayer. También podemos pensar que tenemos esta coraza de justicia puesta dependiendo nuestra asistencia en la iglesia o cuántas veces estamos orando. And we think the more I can do all these rituals, I can gain or develop this breastplate of righteousness. Y podemos pensar que si somos muy constantes con rituales, podemos desarrollar esta coraza de justicia. But none of these things will make you right before God. Pero ninguna de estas cosas nos hacen justos delante de Dios. What does the Bible say about righteousness? ¿Qué es lo que enseña la palabra acerca de la justicia? To be righteous is to be in right standing with God. That's really what it means. La justicia es tener una posición justa delante de Dios, es lo que significa. Isaiah 64:6 says, Isaías 64:6 dice, for all of us have become like one who is unclean, and all of our righteous deeds are like filthy garment. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. None of us are right before God. Ninguno de nosotros somos justos delante de Dios. When I was a Hindu hippie back when I was a teenager, cuando yo era un hippie hindú cuando era adolescente, I had a guru. Yo tenía un guru. I know, I'm very strange, I'm sorry. Just, ya sé, es muy extraño, lo siento. My guru used to tell me that it would take me several lifetimes of incarnation, coming back over and over again. Y este gurú hindú me enseñaba que ocupaba muchas años, muchas vidas pasadas para poder llegar a una posición. Muchas vidas continuas, ¿no? Reencarnación. Muchas reencarnaciones. To become self-righteous. Para poder llegar a ser justo. Which is really the goal of all those Hindus. Everybody that is in that religion is to get to a point where you've divested or you've gotten rid of all of your filthiness. Y eso en realidad es el propósito o la tirada de estas personas que siguen esta religión. Piensan que tienen que reencarnar para poder llegar a un lugar y deshacerse de la inmundicia. The best day of my life, el mejor día de mi vida, was when I came to understand, fue cuando pude llegar a entender Jesus's words, que la obra de Jesús, when he said in Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Cuando dijo Jesús en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. When we let Jesus's righteousness cover over us, porque cuando dejamos que la justicia de Dios cubra nuestro corazón hearts, y pueda protegernos, guess what? ¿Adivina qué? You won't fall into depression. No vas a caer en depresión or pride. Ni en el orgullo tampoco. We can stand in strength, sino que podemos entonces resistir fuertemente in the work of his redemption, his saving us, confiando en su trabajo de redención en que nos salvó. And here's where James 4:7 comes in. Y está aquí con lo que dice Santiago 4:7. When we have that truth around us, cuando tenemos esta verdad de la cual estamos vestidos, we have his righteousness protecting our hearts. Tenemos su justicia protegiendo de nuestros corazones. We can submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. This is the result of that. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. So, hear me out on this. Your resisting relies on you protecting your heart. Entonces mira, esto de resistir significa tú protegiendo tu corazón with his righteousness. Con la justicia de Jesús. See, the devil's always trying to attack you. Porque el diablo siempre va a querer atacarte with lies about yourself. Con mentiras sobre ti mismo. Don't listen to him. Y no le hagas caso. He will always tell you, oh, you are such a loser. Siempre te va a decir, eres un perdedor. You messed up this time really bad. There's no way you can get out of this one. Y te va a decir, ahora sí, la equivocaste gacho. No hay nadie que te pueda salvar. You yelled at your wife. A lo mejor le gritaste a tu esposa. You kicked your dog. A lo mejor pateaste a tu perro. You know, you did something really bad and now people are mad at you. O sabes que hiciste algo muy mal y la gente está molesta contigo. Don't bother going to church. ¿Ya para qué voy a la iglesia? You're such a loser. You're such, you are so unrighteous. There's nothing you can do to ever get this, to ever change. Pues ya la regué. Ya nada que pueda hacer puede cambiar nada. Now that's the lie. That's always being attacked. It's always attacking. Y esta es una mentira. Un dardo del enemigo que te está atacando. But if you put the truth on, pero si puedes revestirte de esta verdad and the breastplate of his righteousness, y con la coraza de su justicia, the two that are connected together, and it protects your heart, esas dos que están conectadas, esas que protegen de tu corazón, then those attacks can bounce off of you. It can bounce right off the breastplate. Entonces así, estos ataques, estas flechas, simplemente van a rebotar de la armadura. You can tell the person that says you're worthless. Porque tú puedes, una persona puede decirte que no vales nada. Or the thoughts that come into your mind that I've really messed up this time. There's no way I can ever change or get this right. O a lo mejor pueden llegar esos pensamientos a tu cabeza que ya no hay solución. You can tell that, hey, I know I'm unrighteous. I know I am worthless. Y tú puedes responder, yo sé que me equivoqué y yo sé que yo no tengo justicia. I know I'm a sinner. I know I'm worthy of death and, you know, to be sentenced for my sin. Yo sé que soy pecador y que merezco la condena del pecado. But you know that Jesus has covered over that. You know that he died for you. You know that he has cleansed you. He's paid the price for all of that. Pero también sabes firmemente que Jesús te ha perdonado y que él te ha redimido. So you can tell the devil to back off. Así que así eres justo y puedes decirle al diablo que se haga a un lado. You can tell the devil that Jesus paid for your sins already. There's nothing that you can do that he cannot forgive. Tú puedes decirle al diablo que Jesús ya perdonó tus pecados. No hay nada que puedas hacer que no te pueda perdonar. So this is what's amazing to me. Y eso es lo que se me hace increíble. That you can stand firm. Que puedas mantenerte firme. Knowing that you've already been made with, right with God. Sabiendo que tú ya fuiste hecho justo delante de Dios. Even though right now you maybe feel like you're going through a valley. Aunque podría sentir que ahorita estás en medio de una batalla. What we have to see now is our breastplate is our positional righteousness with God. Pero lo que tenemos que entender es que esta coraza de justicia representa nuestra posición delante de Dios. Don't fall into deception. Don't fall into the lie that you're worthless because you're not. Y así ha sido justificado. No vayas a creer que no hay perdón o que no hay una solución para ti. I've had people come to me and say, ah, Pastor, I'm not going to come back to church anymore because you don't know what I've done and there's no way God can forgive me for it. Porque a mí me ha dicho mucha gente, no, porque yo ya he hecho cosas muy malas, demasiado. No hay nada que me pudieran perdonar. To which I always respond, I say, well, have you killed anyone? Y yo muchas veces les pregunto, ¿alguna vez has matado a alguien? They usually say no. Normalmente dicen que no. Usually. I said, David killed Uriah, committed adultery with his wife. Y yo les digo, pues David mató a Goliat, él cometió adulterio. And God still forgave him because he fell on his face and he asked forgiveness. Y Dios aún así perdona a David porque él se arrodilló delante de Dios arrepentido. He went on to be one of the most valuable, most loved examples of a person that walks with God that we have in the Bible. Y aún así terminó siendo uno de los ejemplos de una persona que tiene un corazón conforme a Dios. God can forgive anything. Y Dios te puede perdonar de lo que sea. We can't fall to the lie that the enemy puts on us that he that we can't be forgiven. Y no caigamos en este engaño del enemigo de que no podríamos ser perdonados. But get this, even though we have this positional righteousness, pero mira esto, aún teniendo esta posición de justicia delante de Dios, there's also something called practical righteousness. También existe algo que es la justicia práctica. What we can call the working out of his righteousness that's already been given to us. Y es ejercer, poner en práctica la justicia que nos ha otorgado Dios. There's an old saying. Hay un dicho antiguo. Which says, words are no defense against an accusation. Y es que las palabras no son ninguna defensa para una acusación. In other words, if someone accuses you of something. En otras palabras, si alguien te está acusando de algo. How can you defend against that? You can say I'm not guilty, but an accusation. It's really hard to defend against an accusation. ¿Cómo podrías defenderte? Tú puedes decirle, yo no soy culpable, pero defenderle es medio complicado. With words. Con palabras. But with actions, it's different. Pero con hechos es diferente. Someone accuses you of hating dogs. Porque si alguien te acusa de que tú odias a los perros. Yet people, all they see you is down on the ground playing and hugging and loving dogs. They're going to go, that's not true about him. Pero si todos te ven todo el tiempo que estás acariciando y abrazando a los perros, ellos van a decir, pues no es verdad. So this is what practical righteousness is. Esto es la justicia práctica. We are positionally right with God. Porque ya tenemos la posición de justicia delante de Dios. If you've asked Christ to forgive your sins, you're positionally right with him. Si es que tú ya le has pedido a Jesús genuinamente que perdone tus pecados, tú ya eres justo delante de Dios. Let people see that by the way you live your life. Entonces, tienes que mostrárselo al mundo, a la gente, en la manera en la cual vives. What we do in our life should reflect who we are in Christ. Y lo que hagamos en nuestra vida sí debería de reflejar nuestra posición con Jesús. So Paul has now told us, stand firm. Así que Pablo nos dice que nos mantengamos firmes. Put that truth around you firmly. Amárrate bien el cinturón de esta verdad. Make sure it's hooked to his righteousness in you. Asegúrate de que esté conectada a su justicia en ti. And now in verse 15, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Versículo 15, y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Now the Roman sandal was said to be the secret to Roman conquest. Y se decía que la sandalia romana era el secreto para las conquistas romanas. Who knew? I always thought it was the sword. ¿Y quién lo diría? Yo siempre pensaba que era la espada. But think about it. Porque piénsalo. The sandal, the Roman sandal, it was strong and comfortable. Porque esta sandalia romana era fuerte, era cómoda. They could march for days without, you know, getting the blisters and all the problems that we get with poor shoes. Podía usarse por días y días sin que te dieran pollas. But it also had spikes on the bottom. We mentioned that last week. Pero también tenía picos en la suela. Which means when they were fighting someone or people were pushing on them, the other army was pushing on them, those spikes would help them to stand firm. They wouldn't slip or fall down. Y estos picos servían para cuando estuvieran luchando podían mantenerse firmes. Any of you ever tried walking around Vallarta with your chanclas on in the rain, you know you could fall down in almost any situation. No sé si les ha pasado aquí en Vallarta con las chanclas o en un día lluvioso puedes muy fácil resbalarse. Now the word shod in English, you know, in English is a weird word. It's called hypodeo. I don't know if it's a strange word in Spanish. Y esta palabra de sandalia, shod, es en inglés apodeo. You don't have that same word. ¿Cuál es la palabra en español for shod? What is shod? It's, weren't you listening? It was to put on. It's to, the word means in to strap on, to attach it to your foot. Y calzados significa algo que tienes puesto. In other words, the Roman soldier had to wrap the straps around his ankles, pull them tight to make sure that sandal was very secure. En otras palabras, el soldado romano tenía que atar de tal manera que estuviera bien puesta la sandalia. So Paul's looking at the Roman soldier and thinks, you know, this is what the Christian needs to do. Así que Pablo, viendo a este soldado romano, está diciendo, esto es lo que tiene que hacer un cristiano también en sus batallas. We should tie, bind the gospel of peace to us to help us be strong and immovable. Tenemos que atar el evangelio de la paz en nosotros y que nadie nos los pueda quitar. And what's interesting is just as the soldier had 2 feet and therefore 2 sandals. Y es interesante porque de la misma manera que un soldado tiene 2 pies y 2 sandalias. I believe the preparation of the gospel of peace symbolizes 2 truths side by side. Yo creo que este evangelio de la paz representa dos verdades, una al lado del otro. The first is that we as believers are the only ones who really truly know peace in this world. Una es como que como creyentes nosotros conocemos cuál es la verdadera paz en este mundo. The world, I don't know if you're checking the news, but the world right now is raging out of control. Y no sé si has estado viendo las noticias, pero el mundo está en caos y fuera de control. A lot of the riots that are going on around the world, less in Mexico, the words they use to describe it is utter chaos. Muchas de las manifestaciones que están pasando en otros países, en otros lugares del mundo, es caos. Now, we're in opposition to that. Y nosotros no estamos en esa posición. We have hypodeo. Sino que nosotros tenemos este hipodeo. Again, the word righteousness, just like had the word the righteousness, that little article before it. Y así como la palabra justicia también tiene este artículo definitivo justo antes. So Paul, in using this word to bind, this word hypodeo, to bind it to you. De esta misma manera, la palabra hipodeo, que es calzado, es algo que está atado a ti. Also uses a definite article. También usa un artículo definitivo. So we are to bind, we are to use the binding of the peace of God in our lives to surround us. Así que tenemos que vestirnos de esta justicia de Dios que nos protege. Now, the gospel of peace, believe it or not, makes us ready to fight the battle. Y este evangelio de la paz, lo creas o no, nos prepara para luchar la batalla. Kind of sounds strange. How would the gospel of peace make me ready for any kind of battle? Y suena extraño. ¿Cómo algún evangelio de la paz podría prepararme para alguna batalla? Easier than you think. Es más fácil de lo que crees. When family members come at you and they say, oh, you're a Christian, oh, you guys are hypocrites, or you guys don't, and they start attacking you because of your love for Christ. Cuando llega un familiar y empieza a atacarte, ah, ustedes los cristianos son hipócritas y empiezan a atacarte. You can stand firm. Puedes mantenerte firme. Because you have his truth. Porque tienes su verdad. And it's connected to the righteousness that's over your heart. Y está conectada a la justicia que protege tu corazón. Those two together give you peace. Y estas dos juntas te dan paz. You've bound that peace. You know, you can stand up and say, you know what, the one thing I know above all other things. Y puedes entonces mantenerte firme y decirle, una cosa que yo sé que es seguro. Is that Jesus loves me. Es que Jesús me ama. He forgave me. Y me perdonó. And you have peace. Y tengo paz. We call it the peace that surpasses understanding. Es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. And it drives people crazy. Y esto hace enloquecer a las personas. I've had people get angry and just get so mad at me because I'm not getting angry at them. Y he visto cómo las personas se enfurecen porque yo no estoy enojándome igual que ellos. Doesn't happen all the time. Trust me, I have my moments of the flesh. No es todo el tiempo. Yo también soy hecho de carne. También me llego a enojar. But people that are lost. Pero las personas que están perdidas. When they see you and that you're at peace. Cuando ellos te ven a ti y ven esta paz que tienes. Hopefully it makes them ask questions why. Ojalá los haga preguntarte por qué. But it can also get them rather upset. Pero también los puede hacer enojar. The world right now is going through this crazy coronavirus. Y este mundo está ahorita triste por lo que está pasando con la pandemia. Are any of you staying up at night, losing sleep, completely just overwhelmed with this? Algunos de ustedes está teniendo problemas para dormir porque es demasiado fuerte para ti. I'm not. Para mí no. I have his peace. Porque yo tengo su paz. I know God is in control. Yo sé que Dios está en control. I know that God says you're my son. I've saved you. You're part of my kingdom. Yo sé que Dios dice, tú eres mi hijo, te he salvado, eres parte de mi reino. So if he chooses it's time to take me home, there's not much I can do about it. Así que si él decide regresarme a su reino, no hay nada que yo pueda hacer. Don't let the world rob your peace. No dejes que el mundo te quite tu paz. That's what the enemy wants to do. Rob you of peace, bring you into depression, destroy your beautiful standing with God. Porque esto es lo que quiere hacer el enemigo. Quiere quitarte tu paz, quiere hacerte tambalear. Some of us may have forgotten to put on our sandals this morning. Algunos de nosotros se nos ha olvidado amarrarnos de estas sandalias del Evangelio. The peace is there if you let it be. La paz siempre está ahí cuando la permites estar. So this verse is indicating that it is a defensive position, believe it or not. Así que este versículo está indicando que es una posición, lo creas o no. To put on those sandals because they got the spikes. They're not going to move. They know what the truth is. They know that you have been empowered by your King and your God. Y sirven para mantenernos firmes. Estas sandalias que tienen picos para saber que hemos sido redimidos, cuál es nuestra posición con Dios. The other sandal, the other side to all of this. Y la otra sandalia que representa esta otra parte del Evangelio. Is that this gospel of peace that we have on our feet, we can now use that to carry that message, that peace, that assurance to other people. Es que este evangelio de la paz, podemos nosotros compartirla a las otras personas también. Paul, quoting in Romans 10:15, says, how will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Como dice Pablo en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien? ¿Alguna vez le han compartido del amor de Dios a alguien más? Well, then you got beautiful feet. Entonces tienes pies hermosos. Bet you never thought of that. Seguramente no se te había ocurrido. En realidad, si tú estás usándolos para llevar el mensaje a alguien que está hurting. En realidad, si lo estás usando para compartirle el mensaje a alguien que está dolido, there's nothing more beautiful. No hay nada más hermoso. Because there's nothing more beautiful than seeing someone who's hurting, someone who's desperate to know what truth is, who's ready to end it all and give up, and see them receive the gospel message of hope into their lives. Porque no hay nada mejor para una persona que está sin esperanza, está dolida, que puedan recibir este mensaje de la paz que tenemos en el Evangelio. So the sandals of peace, the gospel of peace, is so important to have. Así que este calzado del Evangelio de la paz es tan importante tenerla bien puesta. Now, verse 16, in addition to all, taking up the shield of faith, in which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ahora, versículo 16, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Faith here is that confidence. Y aquí la fe es tener esta confianza. Jesus is my Lord. Sabemos que Jesús es nuestro Señor. And this word is real. This is the truth for the world. Y esta palabra es real. Es la verdad del mundo. The Roman shield Paul is talking about here is not that little shield that they had on their arm. Y este escudo de la fe al cual se refiere Pablo no es este escudito que tenían los soldados. It was that whole body shield. It was as tall as the soldier was. Sino que este era este escudo gigante que estaba a la altura del mismo soldado. And if you've watched those movies where the Romans are marching up to a city and they shoot the arrows at the whole Roman garrison that's advancing. Y si tú veías estas películas de guerras romanas, cómo ellos se escondían en los escudos y avanzaban juntos. What did they do with those shields? ¿Qué es lo que hacían con los escudos? Well, the front line, they put them in the ground and they linked them all up, and then the guys behind them put them over their heads, and the third row put them over their heads, and they form a complete shield over all of the soldiers. Pues en la batalla, hasta el mero enfrente, estaban protegiéndose de frente. Los que estaban justo atrás protegían sus cabezas, los que estaban atrás también protegían sus cabezas, y así hacían un escudo completo. So all of those arrows flying over the wall coming at them oftentimes would not hit a single soldier. Y así, todas estas flechas que estaban dirigiéndose hacia los soldados no le pegaban a nadie. And they would wet the front of their shields, which I believe were leather, if I remember right, get them completely wet so that when the flaming arrows hit, they would be extinguished. Y también mojaban sus escudos, que me parece eran de piel, para que cuando cayeran estas flechas encendidas, se apagaran. And Paul says, we're to have a shield like that. Y Pablo dice, tenemos que tener de la misma manera nuestros escudos. It's not physical, but it's a shield. It's our shield of faith. Y no es un escudo físico, pero es un escudo espiritual now, de la fe. What flaming arrows might be shot at us that need to be extinguished? ¿Y cuáles son estas flechas encendidas de las cuales tenemos que apagar con la fe? Lust of the flesh. Son los lujos de la carne. Lust of the eye. La lujuria de los ojos. Pride of life. Y el orgullo de la vida. Those are the main arrows that the enemy shoots at us. Y son las flechas más comunes que el enemigo nos tira. We can be in church and think to ourselves, you know, we can just be wherever, and all of a sudden these thoughts come in our minds that are not glorifying to God. Porque podemos estar yendo a la iglesia, pero siempre van a llegar a algún pensamiento que no glorifican a Dios. And we think, where did that ugly thought come from? Y decimos, ¿de dónde vino este pensamiento? Or we're someone with someone else and we're feeling great, and all of a sudden somebody starts to talk gossip to us and starts speaking all kinds of ugly things about other people to get us into a critical spirit. O a lo mejor estamos pasando un tiempo agradable con alguien y de repente alguien empieza a decir chismes y empezamos a formar parte de esta actitud de criticar. Or you can be feeling great and all of a sudden you start getting this memory of something that happened to you years ago that the enemy wants to use to pull you down and get you depressed. O a lo mejor te estás sintiendo muy bien, pero de repente llega esta memoria de algo que pasó en el pasado para que así te sientas deprimido, que es lo que quiere el enemigo. Or we're flipping through our phone, flipping through the computer, and all kinds of garbage starts popping up on our screen that we weren't really intending to see. O estamos en nuestro celular, en la computadora, viendo cosas y de repente sale contenido que no debemos estar viendo. Those are the arrows. Son las flechas que tenemos que Paul evadir. Says something amazing here. It says, taking up that shield, we can extinguish all of those flaming arrows. Y Pablo aquí dice algo increíble. Con este escudo de la fe podemos extinguir todas estas flechas. The only way that I can think of that you can protect yourself from all of the flaming arrows, that's raining down. La única manera que yo creo que podemos protegernos de todas estas flechas, estas que vienen de arriba hacia abajo, if you connect your shield with soldiers around you, es si tú conectas tu propio escudo con los soldados que te rodean. So the guy on this side and this side are protecting your sides, and the guy behind you is protecting over your head. Así el soldado a tu costado y del otro costado te están protegiendo, y también el que está atrás de las flechas que pueden venir por atrás. Which means, lo que significa that we're family. Que somos una familia. We're a military unit family, you might say. Somos una familia militar, se podría decir. We worship together. Porque adoramos juntos a Dios. We have Bible studies together. We pray together. Tenemos estudios de Biblia juntos, oramos juntos. And by doing all that, we link up and we cover each other. Y al hacer esto, nos protegemos del escudo y también vemos el uno por el otro. We're much stronger corporately than we are individually. Y somos mucho más fuerte juntos como cuerpo que como somos individualmente. And the enemy knows that. Y el enemigo lo sabe muy bien. That's why he wants to divide us. Y es por eso que nos quiere dividir. No more meeting together in church. You guys just all spread out and trying to keep us away from each other. And meeting online is fine. I mean, we're winning the battle there. But we need to not allow ourselves, no army is effective when all the soldiers are spread out. Entonces, que ya no es permitido juntarse en la iglesia juntos, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Nos podemos ver virtualmente y está bien, estamos ganando en ese aspecto, pero el enemigo siempre busca cómo dividirnos. Important to note that there are times in battles where a soldier can get hit, can go down. Y es importante saber que en una batalla a veces sí nos puede pegar una flecha y a veces podemos incluso caer. None of us are perfect. Nadie es perfecto aquí. We can all get hit with those arrows. Todos podemos ser golpeados por estas flechas. And we can go down. Y podemos caer. But there is a promise that I love in Proverbs 24:16. Pero hay una promesa hermosa de Dios en Proverbios 24:16. I've used it in my own life. Yo la he usado en mi propia vida. When I've gotten hit. Cuando yo caigo. Says, for a righteous man falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in times of calamity. Dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Isn't that interesting? ¿No es interesante? The righteous man is the one who has the righteousness of Christ, right, over his heart. Porque el justo es aquel que tiene la justicia de Dios en su corazón. You can mess up. Tú te puedes equivocar. Who hasn't? ¿Quién no se ha equivocado? I mean, you can mess up and feel, man, I'm not worthy to even go to church for sure. I really blew it this time. Puedes equivocarte y sentir, bueno, pues ya, ¿para qué voy a la iglesia? Ahora sí la regué. But what does the Bible say? ¿Pero qué es lo que dice la palabra? If you've yielded yourself to Christ, if you've asked him to forgive you originally, porque si tú te sometes a Jesús y tú ya le pediste que te perdone, you can rise again. Tú puedes levantarte. You will rise again. Y vas a levantarte. You just got to put the armor back on. Simplemente tienes que tener bien puesta esta armadura. And stand firm. Y mantenerte firme. Now the last verse for today. Y ahora el último versículo por hoy. Is the helmet of salvation. Es el casco de la salvación. 17 says, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Dice el versículo 17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. The word for Greek here, to take, y la palabra griega aquí de tomad, it is, does mean to receive, to accept something. Sí, significa recibir, no. Tomar algo. We know that salvation is a gift, right? Sabemos que la salvación es un regalo, ¿no? I hope you guys know that. There's nothing you can earn, nothing you can get for yourself. Espero que lo sepan bien. No es algo que nosotros podamos tener por un mérito nuestro. Es algo que recibimos de Dios. So what's Paul talking about here? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Well, it's not putting on helmet that is salvation. Pues no es tomar nosotros mismos un casco que sea nuestra salvación. But the knowledge of the salvation. Sino que es el conocimiento de nuestra salvación. See, the helmet is what protects us. Uy. Jumps up. Porque sabemos que el casco es lo que nos protege. If your head is struck, it can render the rest of your body pretty much worthless. You can't do anything. Sabemos que si nos pegan muy fuerte en la cabeza, podemos caer peor. But when Paul says, when we put on the knowledge that we're saved, pero dice Pablo que cuando tenemos el conocimiento de que somos salvos, that's a protection to you. Esta es una protección para nosotros. From the attacks of doubt. De todos estos ataques de las dudas. The doubt that God could possibly save you. Estas dudas de que Dios sea posible perdonarnos y salvarnos. It's a protection against the false doctrines that float around us. Y protegernos de estas falsas doctrinas que nos rodean. See, grace is something that happens to you once. Salvation is what you receive when it's offered by God. Porque la gracia es algo que experimentamos y la salvación es un resultado de lo que Dios hizo por nosotros. How do we know that? ¿Y cómo lo sabemos? Romans 10:13. Lo sabemos en Romanos 10:13. It's a good verse for you guys to know. Romans 10:13. Es un buen versículo para memorizar. For whoever calls on the name of the Lord. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor. Does it say might be saved? Dice, ¿podría ser salvo? Or does it say will be saved? O dice, será salvo. It says will be saved. Dice, será salvo. If you call on the name of the Lord, ask him to forgive you. The Bible says, tú invocaste el nombre del Señor, le pediste perdón. You will be saved. Entonces, eres salvo. So you and I can stand firm this morning with our belt of truth on. Así que todos podemos mantenernos firmes esta mañana con nuestro cinturón de la verdad. The truth that God is a creator, he loves us, and that he has made us right with him. La verdad de que Dios es nuestro creador, él nos ama y él nos ha hecho justos delante de él. By looking to Jesus for what he did on the cross. Por medio de la sangre de Jesús, lo que él hizo en la cruz. And we can take that understanding and we can stand firm in it. I know that I am saved by his grace and nobody can change that. Y así nos aferramos a este conocimiento y nos podemos mantener firmes. There's a lot of people that will try and tell you, you can't know you're saved. Y hay muchas personas que intentarán atacarte. Tú no puedes saber si eres salvo. You have to light a bunch of candles, you have to go to mass or go to church all the time. There's a lot of things you have to do in order to be saved. Entonces te van a decir, tienes que prender muchas velitas, tienes que ir muchas veces a la iglesia y tienes que hacer muchas cosas para poder saber que eres salvo. Jehovah's Witnesses will tell you, oh, no, you can't. You've got to go door to door, and you've got to take our Bible studies. You've got to do all this stuff in order to be saved. Los testigos de Jehová te van a decir, no. Tú tienes que ir de casa en casa. Tienes que tomar muchos estudios. Same with the Mormons. Y lo mismo con los mormones. The helmet of the knowledge of salvation. It's the pathway for all these other armaments to really be realized. Este casco o yelmo de la salvación es necesario para poder utilizar el resto de la armadura. In other words, our knowledge of the truth of God and His righteousness, His peace that is in us. En otras palabras, este conocimiento del amor y la salvación de Dios. By our faith. Que es por nuestra fe. Is all processed and is all acted upon by the mind. Todo está procesado y activado en nuestra mente. Now, our knowledge of that present assurance of that salvation also brings us to the knowledge of hope. Of salvation. Y este conocimiento preciado y confortante de nuestra salvación también nos lleva a la esperanza de la salvación. You and I can be sure about who we are in Christ. Tú y yo podemos estar seguros de quién somos con Jesús. And for me, that makes getting up in the morning exciting. Y para mí, esto me hace levantarme en la mañana muy emocionado. I may turn on the news and look at all the crazy stuff going on in the world. Porque al encender la tele y ver todas estas noticias de lo que está pasando en el mundo, but at least I know I'm not moving. Pero yo por lo menos sé que yo no me voy a mover. And I'm not letting any of this chaos in the world overtake me. Y no voy a dejar que nada de este caos del mundo pueda hacerme caer. Caer. Desanimarme. Overtake. We don't have a good word for that in Spanish, do we? Conquistarme. No me puede conquistar. Yeah. And at the same time, it also, when I watch the news, it makes things interesting for me. Y también cuando veo las noticias, me da una perspectiva interesante del asunto. Because I realize, hey, I have a sure hope, a confidence, a knowledge that Christ is coming back. He's coming back anytime. Porque me doy cuenta de que tengo una esperanza segura. Jesús va a regresar en cualquier momento. Did you guys know that there was a meteorite the size of a school bus or a small car that just barely missed the earth and they didn't even know it was coming at us. ¿Ustedes sabían que hubo un meteorito más o menos del tamaño de un camión o de un carro y por un pelito apenas no pegó el planeta Tierra? The distance between here and the border of the United States? La distancia de aquí y la frontera de Estados Unidos? Go straight up, and that was how close that meteor came to us. Esa la tomas hacia arriba, distancia de la Tierra, y estuvo así de cerca este meteorito. Maybe a little farther than that, but the issue is, had it hit the Earth? A lo mejor un poquito más lejos, pero el asunto es que si hubiera pegado la Tierra, it would have been like a nuclear bomb. It would have been the size of a nuclear explosion. Hubiera sido como una bomba nuclear. Hubiera sido una tipo de explosión así. And these are happening more and more all the time. Y esto está pasando cada vez más frecuentemente. And when we know the Bible says, ¿y qué es lo que sabemos que enseña la Biblia? Time of the tribulation, sabemos que va a venir la tribulación. It is going to hit. A third of the earth is going to be burned up. Un tercio de la tierra va a quemarse. So it's coming. Entonces va a venir. What do we do? ¿Y qué vamos a hacer? We stand firm. Vamos a mantenernos firmes. Put on truth. Vamos a vestirnos de la verdad. But make sure we have peace. Bind it to our bodies. Y asegurarnos de que tenemos esta paz ceñida a nuestros cuerpos. Know that we're saved. Nothing's going to change that. Y sabemos que somos salvos y que nada lo puede cambiar. And finally, take the sword of the Spirit. Y finalmente tomamos la espada del Espíritu. Up to this point, Paul has only mentioned the defensive armament, the things you use to defend yourself. Y hasta este punto, Pablo solamente ha mencionado pedazos de la armadura que sirven para defendernos. The sword was the offensive armor. Y la espada era para atacar. And what is our sword? ¿Y cuál es nuestra propia espada? Well, principally, it's the word of God, the word. Y bueno, principalmente la palabra de Dios. If Hebrews 4:12 tells us that, for the word of God is living, active, sharper than two-edged sword, piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Porque así lo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. So when the Roman soldier was going into battle, así que cuando un soldado romano se enfrentaba a la batalla, was always in his hand. Siempre estaba la espada en su mano. Kind of a good analogy. We are to always have the word of God in our hand. Y es una buena analogía. Siempre tenemos que tener la espada de Dios en nuestra mano. Physically, that may be a little difficult if we're always carrying around our Bible, but it's not a bad idea. Físicamente puede ser difícil si es una Biblia grande, pero aún así no es una mala idea. I can tell you that now with our cell phones. Lo que sí puedo decirte es que nuestros celulares. That could be practicality. We could. I have at least 12, 15 versions of the Bible in my phone. It's always pretty much in my hand. Ahora es fácil y muy práctico. Yo tengo por lo menos 15 versiones diferentes de la Biblia en mi celular y la tengo todo el tiempo. But when you look at the word structure again about the sword of the Spirit. Pero cuando ves otra vez la estructura de las palabras cuando habla de la espada del Espíritu. Tells us that the word for sword here in the Greek, first of all, it refers to the little sword, not the big one. It was that little short one they used to get up close when they had hand-to-hand combat. Sabemos que cuando se refiere a la espada, no se refiere a la espada grande que usan los soldados, sino que era un tipo de cuchillo pequeño con el cual usaban para clavárselo a los otros soldados. And the sword that Paul tells us here, which is the word of God, which he says is, he defines it, is the word of God. Y la espada a la cual se refiere Pablo, que es la palabra de Dios. The Greek word for word, la palabra griega para palabra, is rhema. Es rhema. And it's translated as literally the spoken word. Y está traducido literalmente como la palabra dictada. Lista, or hablada. Hablada, okay. So the idea is that God will give you the right word. Y la idea es que Dios te va a dar la palabra correcta. At the right time. En el momento correcto. When you're being attacked. Cuando seas atacado. That right word will be from his word, which is the big sword. Y esta palabra correcta sí va a venir de su palabra, la cual es la espada grande. And that's how you fight while you're making your stand. Y es así como puedes pelear en la batalla cuando tienes tu posición. Now, in my mind, that's still nothing I do. Y en mi manera de entenderlo, aún así no es algo que yo haga. I pull out the sword and I said, it's your word, God. You show me what to say. You speak through me. I don't know what to do. Yo solamente saco la espada y digo, Dios, tú dime qué decir y tú hazlo. So we rely on the Holy Spirit. Y por eso tenemos que depender del poder del Espíritu Santo. Así que mientras lees y meditas de la palabra de Dios, read the word of God, leyendo la palabra de Dios, I want to invite all you guys that are here, everybody's watching, to read the word of God with us. It's something we do every single day online. Quiero invitar a todos que estamos escuchando y también en vivo a leer la palabra de Dios. We do it on the same Facebook Live Calvary Chapel webpage. We do it at 10:40 every day. Y que puedan conectarse con nosotros en esta misma página de Facebook a las 10 de la mañana todos los días que tenemos el devocional. Tomorrow morning, just go to Calvary Chapel on Facebook, Calvary Chapel Puerto Vallarta. Click on at 10:40 when we go live, and we will read the Word of God together. Y mañana mismo, simplemente ves Calvary Chapel Puerto Vallarta en Facebook y a las 10:30 tenemos el devocional en español. And as you get stronger in the word, y así mientras te fortaleces más en la palabra de Dios, God will show you when to pull it out, how to use it. Y Dios mismo te va a guiar cuándo utilizar su palabra de Dios y cómo. And we'll be able to make a stand. We'll be able to make a stand against those people that come against us, situations. Yes. Y así vamos a poder tomar una posición, enfrentar a esta gente que nos quiere atacar. Now next week we're going to be looking at verse 18. La siguiente semana vamos a enfocarnos en el versículo 18. We might spend the whole time in this one verse. Y es posible que pasemos todo el tiempo enfocándonos en este versículo. Why? ¿Por qué? Because look at what it says. Porque mira lo que dice. With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on alert with all perseverance and petition for all the saints. Con toda oración y súplica, orad en todo el tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. To fight against Satan, we must first be able to wrestle with God like Jacob did. Y para poder pelear contra Satanás, a veces tenemos que luchar con Dios como Jacob. Remember, Jacob spent all night in prayer one time. ¿Y se acuerdan cómo Jacob pasó toda una noche entera en oración? Do you notice when you read the armor of God, it's only the armor that's given for the front of the body, there's nothing for the back? ¿Y notan cómo esta armadura de Dios es algo que tienes en la parte frontal de tu cuerpo y no por detrás? The Roman soldier was to never turn his back on the enemy, neither are we. Entonces el soldado romano jamás tenía que darle la espalda al enemigo y nosotros tampoco debemos hacerlo. Even Jesus in Luke 9:62 said, no one after putting his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. No, if you don't have it, just quote it. No one, incluso en Lucas, after putting his hand to the plow, dice que nadie, después de haber puesto su mano, is, and looking back, y habiendo mirado atrás, is fit for the kingdom of God. No es apto para el reino de Dios. We're supposed to make a stand. And the only way we can do that and be effective is we've got to know how to pray. Y tenemos que tomar una posición. Y la única manera para ser efectivos es sabiendo cómo orar. Pray at all times and pray in the Spirit. Orar en todo momento y orar en el Espíritu. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? I'm not very good at praying all night. Pues yo no soy muy bueno orando toda la noche. And I don't pray while I'm driving. Y tampoco estoy orando mientras estoy manejando. I don't want to get in an accident. So I don't, how do we pray at all times? No quiero estar en un accidente, pero ¿cómo podemos entonces orar en todo momento? If I pray in the Spirit, am I supposed to close my eyes and speak in tongues and do all kinds of crazy things or not? I don't know. Let's look at it. Si oro en el Espíritu, ¿significa que tengo que mirar hacia arriba y empezar a hablar en lenguas? No sé. Lo vamos a averiguar. I invite you guys to read about it. Think about it. And let's come back next week and talk about it. Y los invito a leer acerca de este versículo, meditar, y la siguiente semana vamos a verlo más a fondo. But as I say every week, pero como digo cada semana, none of this armament will do you any good, ninguno de nosotros es capaz de hacer bien if you have not first surrendered your life completely to Christ. Si tú todavía no has tomado la decisión de rendir tu vida a Jesús, you will not be able to resist the attacks, you will fall, you will be completely overwhelmed by the enemy if you've not surrendered your life to him. Y no vas a poder resistir ningún ataque, no vas a poder mantenerte firme si no has entregado tu vida a Jesús. Make sure you do that before we leave here today. Y asegúrate de entregársela antes de irnos esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, tu amor, tu presencia con nosotros y la realidad de tu palabra. Está evidente, Padre, que necesitamos entender más de quién somos en ti. Necesitamos entender cómo somos tus soldados y queremos, Dios, tu protección. Necesitamos en este mundo, en este tiempo, con toda la locura alrededor de nosotros. Es un tiempo cuando hay mucha angustia, hay mucho temor de gente mundial, mucha gente en temor por sus vidas, mucha gente en temor por las guerras. Pero queremos mantener nuestra paz en ti. Y tu paz está disponible, tu perdón está disponible si nosotros somos listos para rendir y a caer en su trono. Entonces, en ese momento, quiero invitar a cualquier persona a aceptar a Cristo para clamar a ti, para pedir perdón y nada más para, en tu privacidad, tu propio corazón, a pedir a Dios para revestirte con su amor y con su paz, con salvación, y a darte todos los la armadura de Él quiere darte. Y queremos utilizar este tiempo para